Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los eunucos. Amén. Pero para ello vamos a leer Mateo capítulo 19, versículo 10, para entrar directamente al tema. Dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Oiga, hermanos, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. La mente de Cristo concordaba con la mente de Pablo. Pablo también enseñaba y decía que bueno le es al hombre no tocar mujer. Fíjese, hermano, bueno le es al hombre no tocar mujer, pero por causa de la incontinencia, que cada quien tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. ¿Verdad, hermanos? Entonces, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No quiere decir, amados hermanos, que aquellos que tocan mujer es malo, sino que al hombre le sería mejor todavía no tener mujer. Fíjese, hermano, qué tremendo está esto. Pero dice Pablo: yo ya conozco que hay incontinencia en el hombre. O sea, no es bueno que el hombre diga: mejor me voy a quedar sin mujer, porque lo que va a pasar es que va a andar peor todavía. Va a andar pensando cosas que no debe de pensar, soñando cosas que no debe de soñar y haciendo cosas que no debería de hacer. Por hacerse, hermano, por quererse tomar algo que no se le ha sido dado. O sea, en el caso de los eunucos, hay mucha gente que dirá: ¿y qué es un eunuco? Vamos a hablar primeramente a aclarar qué es un eunuco. Eunuco, hermano, esta palabra es una palabra griega. Amén, hermanos. Según la palabra de Dios, esta palabra eunuco, hermano, es una palabra que es compuesta eunucos, o sea, venía separada, pero la unieron y por eso le pusieron eunucos, ¿verdad? Para poderla traducir de una forma que se pueda entender. Entonces, aplica en el sentido literal al varón castrado. Amén. Una vez más, aplica en el sentido literal al varón castrado. En las cortes reales, estos hombres eran servidores o guardianes de las reinas. Fíjese, hermano, se les ponía eunucos en vez de mujeres que estuvieran a la par de la reina, le ponían guardianes. Guardianes, o sea, eunucos. El eunuco, amados hermanos, no es lo que la gente se imagina, que era una persona como afeminado y por eso lo tenían a la par de la reina. No, amados hermanos, un eunuco era un hombre que lo castraban, pero no necesariamente tenía que ser castrado para ser eunuco. Habían unos que nacían eunucos. Ahorita vamos a hablar de esas tres clases de eunucos: los que nacían eunucos, los que los hacían eunucos y los que por ellos mismos se hacían eunucos. Pero los que estaban a la par de la reina, que estaban para cuidar a las reinas, hermanos, a esas personas los tenían que castrar. Castrar es quitar allá la parte viril del hombre, o, ¿verdad?, la reproductora, que no le puedo explicar muy bien, pero usted imagínese un poquito, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, al poner esas personas al cuidado de la reina, tenían que castrarlos. Ahora, al castrarlos, amados hermanos, aunque ellos quisieran tener algo, no podían. Los reyes, los faraones y esas personas, emperadores, estaban ahí, hermano, con confianza, dejando a los eunucos al cuidado de sus esposas, en los que ellos atendían, ¿verdad?, los asuntos más graves, y salían fuera del reino. Entonces no había problema al dejar a los eunucos, porque los eunucos, hermano, por ser eunucos, ellos se les daba la confianza de aproximarse lo más cerca al reinado, a los reyes, a los faraones. Entonces, por eso es que estas personas ejercían cargos, ¿verdad?, de estar cerca de esas, de esa realeza. En el caso, voy a ponerle un caso rapidito para que me lo entienda. Está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 27, donde Felipe viene y se encuentra con el eunuco. Entonces dice aquí en el 27, dice Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candesa, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Era un etíope, funcionario de Candesa, reina de los etíopes. O sea, en pocas palabras, dese cuenta que los eunucos estaban al cuidado de las reinas. Por eso dice, sucedió que un eunuco etíope, funcionario de Candesa, reina de los etíopes, estaba ahí, mi hermano, y venía de Jerusalén de adorar. A los eunucos no se les permitía entrar a las iglesias. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. No podían entrar a las iglesias porque era prohibido por Dios, por la ley. No podía un eunuco entrar a una congregación como esta, porque un eunuco era un castrado. Mire, en otras versiones, la escritura que leí, Mateo 19:12, dice: porque hay castrados que nacieron así, del vientre de su madre, y hay castrados que son hechos por los hombres, y hay castrados que se castraron a sí mismo por causa del reino de los cielos. El que pueda tomar eso, que lo tome. Eso dijo Jesús. Hay castrados. Ahora, eunuco, amados hermanos, no significa que tiene que ser castrado. No, hay eunucos que nacieron eunucos. ¿Cómo dirá usted? ¿Cómo que nació ese hombre eunuco? Usted se da cuenta cuando un hijo de uno le dice: mira, aquella muchacha, qué bonita, ¿verdad? Y el hijo dice: sí, ya la vi, pero hasta ahí nomás. Y usted se preocupa como papá. Dice: bueno, este ya tiene 12, 13, 14 años y nada. O sea, nada que le gustan las mujeres, nada que se vuelve. Porque mire, a la edad de 14, 15 años, fíjese esto lo que le voy a decir: los jóvenes andan locos. ¿Ha visto usted los perros, hermano? Detrás de una perrita, allá en la calle. Pero banda de perros detrás de la perrita, y la perrita ahí, y caminando, y el montón detrás de perros, los perros detrás de la perrita. Así andan los jóvenes a los 14, 15 años. Ven una muchachita y todos se peinan y se alistan, se ponen sus mejores locioncitas, sus mejores zapatos, y andan viendo cómo impresionar a la muchacha para que la muchacha elija uno de ellos. Pero llega el momento que usted ve que su hijo tiene 14, 15 años y nada. Llega, dice usted: no, pues todavía él no ha despertado, dice uno. Pero llegan los 18 años, 20 años, y su hijo nada. Y usted ya se ya está, dice usted: santo Dios, Señor, ayúdame, que este muchachito no vaya a salir medio raro. Y ya está. Y a los 21 todavía uno como padre le ayuda, le trae las muchachitas ahí para ver si se anima. Pero nada, hermano. Y eso es sorprendente. Entonces, le voy a decir una cosa, amados hermanos. Esos son los eunucos que nacen eunucos. Escuchen, eunucos que nacen eunucos. Yo llegué a conocer hombres de 35 años en su casa todavía. Todas las hermanas se habían casado y él no se salía de la casa. La mamá ya casi lo quería tirar. Le dijo: mira, sal a buscar mujer, o te pago para que busques una mujer. Fíjese la desesperación, porque uno cree que aquel muchacho está mal, pero no está mal. Note bien esto: cuando un muchacho es eunuco, nace eunuco, no se ve desviación en su forma de actitud. O sea, que usted lo ve con amanerado, como le dicen, que se sienta medio raro, que hace pases medio raro. Al contrario, se mira fuerte y se mira macho, pues vaya, para que me entienda. Y usted dice: bueno, ¿y entonces qué pasa aquí? Entonces usted, en vez de preocuparse, debería de alegrarse. De alegrarse, porque la Biblia dice: hay eunucos que nacieron eunucos. Y Jesús dijo: el que sea capaz de recibir esto, recíbalo. Pablo también dijo lo mismo: bueno le sería al hombre quedarse como yo. Pablo era eunuco. Pablo no tenía mujer. Pablo no tenía relaciones. Pablo era una persona dedicada a Dios. Y por eso él le explica, él dice: bueno le sería al hombre. Pero no le sería bueno al hombre simple y sencillamente porque no iba a tener una mujer, sino porque el hombre, al estar fuera de la mujer, no se preocupa de otra cosa que de servir a Dios, que alabar a Dios, que buscar de Dios. No tiene otra ocupación que estar cerca de Dios. Pero el casado es muy contrario. Pregúntele a los hermanos: ¿por qué no han venido? Es que ando trabajando, hermano. Pues mi esposa, mis hijos, y peor, mis hijos tragan tremendamente y toda la cosa. Entonces yo necesito. Entonces dése cuenta que el hombre casado tiene que trabajar y ocuparse en el mundo, ocuparse en las cosas terrenales, y se desatiende de las cosas de Dios. Lo contrario al soltero. Usted ve los solteros, ¿quiénes llegan más primero a la iglesia? Los solteros. Porque el casado viene: apúrate, mujer, cambia a los niños, esto y el otro, y viene llegando casi a la mitad del culto. Entonces el soltero no, el soltero en veces ni se baña, así nomás solo se pone otra ropa y se viene al culto. ¿Y quién le dice algo? ¿Quién lo va a andar oliendo? ¿Quién lo va a andar regañando? Nadie. Entonces esos eunucos nacen eunucos. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermanos? Pues denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Eunuco, hermano, vuelvo, le repito, era una persona que era castrado. Y no necesariamente tenía que ser castrado. Porque hay personas, hermanos, hay hombres que yo conozco, pastores, que no son casados. Nunca se han casado. Y se lo digo delante de Dios: nunca le he visto una novia. Y son pastores. Y yo he estado con ellos, he comido con ellos, he andado con ellos, he platicado con ellos, hermano, y nunca les he visto una forma de amanerado, sino que es una persona dedicada a Dios. Y Dios bendiga a esa clase de personas, porque casi no existen. Son contados con los dedos, como quien dice de 1,001 o de 5,001, porque no cualquiera puede resistir o puede tener ese clase, ¿verdad?, de regalo de Dios, se puede decir de esa forma. Hermanos, denle otro aplauso al Señor con todo el corazón. Mire, se les daba esas importancia de estar cerca de la reina por su forma de ser. En Esther habla de eunucos, de un eunuco que se lo quiero leer rapidito. Vamos a ir a Esther. Esther capítulo 2, versículo 2 dice: y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes virgen de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Aquí le voy a hablar de este Egai. Fíjese, este hombre era el encargado, fíjese, de cuidar a las mujeres vírgenes para presentarlas ante el rey. ¿Por qué ponían a un hombre? Fíjese que parece broma, amados hermanos, pero hay hombres que no quiere necesariamente, tiene que decir que son homosexuales, pero son hombres que diseñan ropa, fíjese, y la diseñan mejor que una mujer. Y la ropa que diseñan es para mujeres. Ahora, Edgai era un hombre que se encargaba de darle las vestimentas a las mujeres y vestirlas para poderlas presentarlas ante el rey. Y era un hombre de suma confianza, el cual se le daba, mire, todas las mujeres vírgenes del reino llegaban a Susa, a ese lugar donde estaba este hombre, para poder llevarlas ante el rey. Ahora, ¿por qué estaba este eunuco cerca del rey? Volvemos y repetimos que los eunucos, amados hermanos, se les daba la posición de cuidar a las reinas, de cuidar a las mujeres que tuvieran hombres que estuvieran en eminencia, porque ese era el trato, esa era la forma de que ellos operaban. Ahora se les daba este cargo porque un eunuco, amados hermanos, era un hombre apartado completamente de lo que era la sociedad, las mujeres y todo eso. Y cuando una persona es apartado de lo que es el mundo, siempre va a estar más cerca de Dios. ¿Sí me entiende lo que le digo? Miren, no sé si me entendió lo que le dije. Cuando un hombre no anda pensando en mujeres, porque es muy difícil que un hombre deje de pensar en mujeres. A mí me dicen, hermano Jonás, ¿y a usted le gustan las mujeres? Ja, si no me gustaran, no estuviera casado, le digo yo. No, pero es que, pues usted dice, usted mismo dice que nunca ha fallado a su esposa, que nunca ha fallado a Dios, y que siempre, toda la vida ha estado con su esposa y nunca le ha sido infiel. Y eso no quiere decir que no le gusten las otras mujeres. Y le digo, mira hermano, todo lo que se mueve, que tiene falda, me gusta, le digo. Todas las mujeres a mí me gustan, me encantan, me fascinan. ¿A quién le gustan las mujeres aquí de los hombres, hermano? Solo a uno. Santo, puros eunucos andamos aquí, hermano. ¿A quién de los hombres le gustan las mujeres? Siendo sincero, ¿a quién le gustan las mujeres? Levante la mano. Si mira usted que alguien no levanta la mano, pues algo trae. Pero le voy a decir una cosa: el hecho que nos guste las mujeres no quiere decir que nosotros andamos mal con Dios. ¿Verdad que no, hermanos? A mí me gustan las mujeres. Eso no quiere decir que porque me gusten las mujeres tengo que irme a meter con las mujeres. Al contrario, una persona que está aparte de todas esas cosas, amados hermanos, está más cerca de Dios. Por eso los jóvenes, cuando ministran en la casa de Dios, jóvenes que buscan de Dios, claro, jóvenes que se apartan, ¿verdad?, de las amistades, que andan ahí con esas mentes, hermanos, sucias, endemoniadas, solo pensando en mujeres, solo pensando en muchachas. Entonces esos jóvenes, hermanos, son más propensos a ser escuchados por Dios, porque los eunucos estaban cerca del rey, y los cristianos que se apartan de las cosas terrenales están cerca del rey, pero no del rey terrenal, sino del rey de reyes y señor de señores. Por eso estaban cerca del rey los eunucos, y los cristianos que andan buscando la santidad están cerca del rey también. ¿Sí me entiende lo que le digo? Gloria a Dios por ello. Entonces no me quiero detener en Esther, porque también le puedo hablar ahí en Esther capítulo 2, versículo 3, en el versículo 14, en el capítulo 4, versículo 4, siempre del libro de Esther. Pero vamos a ir adelantando mejor este punto. Acuérdese que no necesariamente un eunuco era homosexual. Voy a leer esto, está muy importante. Un eunuco, como le digo nuevamente, hay gente que, yo me acuerdo a ese amigo mío que le decían, ¿a ti no te gustan las mujeres? Fíjese lo que le decían. Así las muchachas bien bonitas. ¿Y sabe qué decían? Como éramos muy amigos, decía la muchacha, yo decía, lo voy a hacer hombre a este. Así decían allá los amigos, fíjese. Me decían las amigas, yo lo voy a hacer hombre, ya vas a ver. Y se vestían provocativas, hermano, y se le iban a poner enfrente. Mire la maldad que hacían. Se le sentaban en las piernas, le hacían en el cabello así, mire, le tocaban la orejita, como queriendo decir, este va a caer porque va a caer. Y aquel hombre, hermano, mire, tan tranquilo, hasta jugaba también. Se le sentaban, él hasta le hacía así con el pie, mire, a las muchachas. Y yo decía, yo, ¿y este qué trae? ¿Por qué? Y mano, 35 años y nunca salió de su casa. Nunca se casó, hermano, hasta el sol de hoy ya ni supe qué pasó de él. Pero lo que le quiero dar a entender, que un eunuco no necesariamente tenía que ser homosexual. Eran personas que su naturaleza era, hermano, o sea, era una naturaleza muerta, se puede decir. O sea, que no era una naturaleza encendida en lascivia, en pasiones, como la de cualquier otra persona. Miren lo que dice Deuteronomio acerca de los eunucos. Deuteronomio, vamos a leer capítulo 23. Deuteronomio 23, 1. Cuando lo tenga, dígame. Dice Deuteronomio: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos. ¿Está leyendo, hermanos? O amputado su miembro viril. Oiga, se la voy a repetir una vez más. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado su miembro viril. Mayugado. Todos sabemos mayugado, ¿verdad? Lo que es golpeado, pues vaya. De tal persona, hermano, que se han golpeado esa parte de tal manera que se tiran al suelo y se remuerden, y del dolor, porque es un dolor terrible, hermano. Casi se muere uno. ¡Oh! Y peor cuando le dan una patada a uno ahí. No, hombre, hermano, siente que se va de este mundo. Es un dolor terrible. Entonces, mayugado. Y si esa persona había tenido un accidente de esos o un golpe de esos, no podía entrar a la iglesia, aunque amara a Dios. Fíjese, hermano, aunque amara a Dios. Ahora, si era amputado, hermano, usted dirá, hermano, ¿y por qué amputaban? Hasta el sol de hoy siguen amputando el miembro del varón. Y usted dirá, ¿por qué? No necesariamente porque aquella persona quiere cambiarse de sexo, sino porque tienen relaciones sexuales, escuche esto, de tal manera que les pegan enfermedades venéreas. Como hay enfermedades, solo le voy a decir unas dos, tres nada más. Hay una enfermedad que le llaman chanclo. Son palabras fuertes, perdóneme que lo diga delante de un altar, pero usted me entiende lo que le digo, ¿verdad? Esas enfermedades venéreas, hermano, que hacen que el miembro del hombre agarre pus, infección, se hace tan podrido ahí, hermanos, que de tal manera que son gritos que la persona. Yo recuerdo un amigo que vivía en un cuarto y gritaba toda la noche, gritando, gritando, y todos alrededor, como vivíamos en una cuartería así de apartamentos, pues vaya, todos decíamos pobrecito, pobrecito, porque él tenía su miembro infectado con pus, la ropa interior se le pegaba al cuerpo, o sea, a la parte, y al quitarla, hermano, era un dolor, era algo tremendo. Entonces, por eso es que le amputaban sus partes. ¿Sí me entendió lo que le dije, hermano? Entonces, el Señor decía, hombre amputado, no lo dejen entrar a la iglesia. Aunque ellos amaran a Dios, aunque ellos, amados hermanos, o sea, tuvieran temor de Dios, pero por el simple hecho de no tener esa parte, no podían entrar a la congregación de los cristianos. Más adelante vemos que la ley, hermano, impedía todo eso, pero la gracia de Dios, donde dice la Biblia, dice: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en pocas palabras, amados hermanos, aunque fueran eunucos, aunque fueran castrados, ellos ya podían buscar y entrar a congregaciones. Hay hombres que son amputados, hombres que son castrados. Yo me di cuenta por ahí de una persona que estaba en la iglesia y era un hombre, pero por ahí, hermano, se supo de que esa persona no tenía su parte. Bueno, como a uno le cuentan las cosas, ¿verdad? A lo mejor el que está a la par suya no tiene, pero ¿cómo no le va a decir? Entonces, a usted no le va a decir, pero a un pastor sí se lo dice, ¿verdad? Como en veces uno se quiere desahogar y le dice: pastor, esto me está pasando. Yo he conocido hombres que tienen parte de mujer y parte de hombre al mismo tiempo, y yo, con lágrimas, me dicen: hermano, yo tengo estas dos partes, me siento mal, me siento, no sé qué hacer. Y yo, ¿qué le puedo decir a esa persona, hermano? Yo, ¿cómo le puedo decir, hermano? Pues mire, él nació con las dos partes, con parte de mujer y parte de hombre. Entonces, son cosas, hermano, que no se puede, o sea, no entiendo, ni yo mismo tengo la respuesta para esas personas. Pero volviendo, y esto no crea que me lo estoy inventando, hasta mi esposa se dio cuenta de una persona que nos llamó con lágrimas, llorando, pidiendo oración, que qué podía hacer al verse él, hermano, con esas dos cosas. Era algo bien, eso se llaman hermafroditos, no sé si usted sabe de eso. ni quiero entrar a ese punto porque está muy fuerte. Entonces, hermano, la persona que no la dejaban entrar por no tener esa parte, no necesariamente tenía que ser homosexual, sino que era eunucos, eunucos que los hacían eunucos. Ahora escuche esto: los reyes tenían amistades, y como ellos querían que esas amistades estuvieran en el palacio, y la única forma de que ellos vivieran en el palacio y caminaran en el palacio era que los hicieran eunucos. Y ellos decían: aceptas, pero vas a vivir en el palacio. Lo único que nunca más vas a volver a tener mujer, nunca más vas a tener hijos, nunca más esto y el otro. Ellos decían: bueno, con tal de estar en el palacio, acepto. Entonces, hombres hacían eunucos a otros hombres. ¿Sí me entiende? ¿Me entiende, hermanos? Entonces, la diferencia entre un eunuco y un homosexual está en el versículo 17. Ahí en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Cuando lo tenga, diga amén. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Una vez más, el 17 dice: no haya ramera entre los hijos de Israel. O sea que si alguna mujer ejercía la prostitución, no podía entrar a la iglesia tampoco. No podía entrar a una iglesia. ¿Por qué? Porque era una ramera. Se oye fea la palabra, pero eso dice la Biblia. Una mujer que ejercía la prostitución y todavía se atrevían a traer ofrendas al altar ganado de prostitución. También decía: no haya sodomita. Ahora le voy a explicar la palabra sodomita. Sodomita se les llamaba a aquellas personas, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, la mayoría, por no decir todos, eran homosexuales. Amados hermanos, en California el 35% de la población, mire qué crítico está eso, el 35% de la población son homosexuales y lesbianas. Usted va a ver por las calles, en cualquier calle, yo casi lloraba de ver a los niños jovencitos de 14 años agarrados del dedito chiquito, dos varones caminando como que nada, y uno los ve y ya ni se sorprende, porque ver un homosexual en California, hermano, eso es normal. Fíjese, hermano, ahora eso es en California, allá es donde está esa área más fuerte de la homosexualidad. Y recuerde algo, hermano, que hay gente que no nace homosexual, se hace homosexual. Fíjese esto: si usted se junta con homosexuales, aunque usted no lo sea, hermano, en 3, 4 meses, 5 meses, si usted anda solo con homosexuales, se va a volver homosexual. Usted dirá: hermano, yo no me vuelvo más. Ah, váyase a andar allá con amistades homosexuales, a ver si al ratito no lo vamos a ver en minifalda. Sí, hermanos, porque los homosexuales son demonios, son espíritus los que traen. Un homosexual no es una mujer. Hay quien dice: es que yo nací homosexual y yo nací equivocadamente en el cuerpo de un hombre, pero yo era mujer. Hermano, yo le voy a decir una cosa: el Dios que yo sirvo no se equivoca. Si Él hubiera hecho una mujer, le hubiera hecho una mujer desde el principio. Si quería ser un hombre, lo hace hombre desde el principio. Pero el Dios que yo sirvo no se equivoca. Él sabe lo que hace, y Él lo hace bien hecho. Aunque no diga amén ni gloria a Dios, hermano, pero mi Dios no se equivoca. Mi Dios no se equivoca. Amén, hermanos. Entonces ahí dice: no dejarán o no entrará una ramera. Mire, hermano, la ley de Dios no toleraba la prostitución. Estaba estrictamente prohibido para los israelitas y aún para el pueblo de hoy en día que la prostitución fuera algo normal. ¿Por qué? Dirá usted, ¿por qué se prohibía la prostitución? ¿O por qué se prohíbe por Dios la prostitución? Porque la prostitución se burla de la idea original de Dios para el sexo. La prostitución se burla de la idea original de Dios para el sexo, porque trata el sexo como un acto físico o como una necesidad solamente. No, es que el hombre anda necesitado de mujer y por eso es que yo trabajo de eso. Amado hermano, mire, aquí dice la concordancia, en vez de ser un acto de compromiso hacia otra persona y lo importante que era la fidelidad en el matrimonio. La prostitución se burla de la idea original de Dios. Cuando Dios creó el sexo, lo creó para que el hombre lo disfrutara, para que la mujer lo disfrutara, pero lo disfrutara sanamente. Amén, hermanos. O sea, que tenga su mujer. Por eso en la Biblia dice: joven, alégrate con la mujer de tu juventud. Gózate, dice, así es que dice, ¿verdad? Joven, gózate con la mujer de tu juventud. ¿Y de qué gozo cree que está hablando, amados hermanos? De que se gocen. Hasta el Pablo le decía: mujer, que la mujer no se niegue a su marido y que el marido cumpla su deber conyugal. O sea, en pocas palabras, era importante el sexo. No era, es importante el sexo en los matrimonios. Pero Satanás lo ha tratado de disfrazar y lo ha hecho ver como una necesidad del hombre, ¿verdad? Como algo que el hombre es algo físico nada más. Como dicen por ahí, solo se lava y como que no pasó nada. Mentira del diablo, amados hermanos. En las escuelas, Satanás se ha encargado de llevar. Fíjese, una ocasión llegó mi hijo como con 10 preservativos. Y cuando yo vi las cositas, le dije: hey, hey, ven para acá. ¿Y esto qué es? Y me dice: ay, me lo regalaron. Y le dije: ¿y dónde te lo regalaron? No, pues en la escuela. Llegó un hombre que supuestamente daba charlas, ¿verdad?, a los jóvenes acerca de la sexualidad. Y dijo que tener relación no era malo, no más que teníamos que cuidarnos, dijo, para no salir embarazadas y no tener enfermedades. O sea, esa era la instrucción que le llevaba ese demonio. Fíjese, hermano. Pero ¿por qué no les dijo que era pecado delante de Dios? Que los fornicarios y los idólatras y los mentirosos y los afeminados y los que se echan con varones y todo eso no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué no le explican eso? ¿Por qué no le explican que el fornicar es pecado ante Dios? El vivir, si hay alguno que está junto con su mujer y no se ha casado, aunque esté en la iglesia, si Cristo viene, usted se va a quedar. Híjole, hermano, nadie dijo amén. No, pues si quién va a decir amén, ¿verdad, hermano? Si le están diciendo que se va a quedar, si anda. Es que es la verdad, hermano. Dios no se va a llevar a los fornicarios. Ay, hermano, pero yo ya tengo 20 años y yo creo que eso, mire, toda la vida he estado en la iglesia. Mire, 20 años de oportunidad que Dios le ha dado y usted no la ha querido aprovechar. Hermano, pero yo diezmo y ofrendo, con todo y diezmo y ofrenda, se va a quedar. Porque la fornicación, la prostitución, el adulterio, todo eso no viene de la mano de Dios. Dios reprueba, rechaza, detesta todas esas prácticas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Le voy a hablar solamente de unos dos más eunucos. Ya voy a terminar. Pero los eunucos con Jezabel, Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. Amén. Y se atavió su cabeza y se asomó a su ventana. Esas mujeres que se pintan los ojos, de ahí viene, de Jezabel. Se lo voy a leer una vez más para que ya no se los pinte. Dice el 30: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza. O sea, se peinó, se arregló el pelo bien bonito y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella le dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo?, dijo este hombre. ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos. ¿Se dio cuenta, hermanos? Se inclinaron ante Jehú dos o tres eunucos. El 33: y él les dijo: echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos. Mire, escucha esto, hermanos. cuando Jehú venía de la guerra, dice que venía un ejército con él. Y él gritó como que, imagínense, lo va en el caballo. Y voltea a ver a Jezabel bien pintada y con su pelo bien adornado, bien arregladito. Y le dijo, ¿sucedió bien a su señor? O sea, como quien dice, se maquilló. Yo me imagino que la señora esa no estaba fea. Me imagino que estaba bonita. De tal manera que cuando la vieron bien arregladita la cara, hermano, Jehú la voltea a ver y voltea a ver al ejército que viene con él y le grita, ¿quién está conmigo? Y nadie, hermano, ni ruidos. Pero llegaron 13 eunucos y se inclinaron. Aquí estamos. ¿Por qué eunucos? ¿Por qué eunucos? ¿Por qué no de los generales, capitanes de guerra, de los hombres valientes que venían con Jehú? ¿Por qué no se dijeron, aquí estamos, qué quieres? Pero es que era el problema, es que era contra Jezabel. El problema estaba que Jezabel estaba muy bonita. Fíjese que no me va a creer lo que le voy a decir. Una vez yo andaba evangelizando en la calle. Kimberly tenía 2 años, 3 años tenía Kimberly, una niña chiquitita. Y yo andaba con ella evangelizando. Pues súmele, tiene 21 años ahorita Kimberly y tenía 3. ¿Cuántos años tenía yo en ese tiempo? Bueno, usted ya más o menos le calculó, ¿verdad? Yo tengo 41 ahorita y Kimberly tiene 21, pero en ese tiempo tenía 3 años. Yo tenía como unos 20 y algo. Estaba cipote. Estaba patojo. Chamaco, pues vaya. Y fíjese, hermano, que andaba yo. Toda viejita que miraba le evangelizaba. Todo hombre que miraba lo evangelizaba. Cuando de repente voy viendo que viene una muchacha, hermano, en jeans, pero bonita, hermano. Y cuando la miro, uy, frené yo, hermano. Dije, esta no le digo, esta no le doy tratado, dijo yo. Está muy bonita. Y viene, cuando Kimberly la mira, me voltea a ver y me dice, papi, allá viene una. Y le digo, vente, mija, por acá, aquí hay más. No, allá viene una, mes. Y le digo, sí, hombre, pero allá hay más. Le digo, no, allá viene una, mes. Fíjense, hermano, nunca se me olvidó que como yo no le quise dar tratado, me dijo, deme un tratadito. Y vino y se lo llevó a la muchacha y le dijo, Dios le bendiga. Y la muchacha voltea a ver a la niña y la dice, qué bonita. Y me voltea a ver a mí, ¿usted es el papá de esta niña? Sí, le dijo. Pero no con aquella alegría, hermano. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mire, lo que es, aunque uno ame a Dios, busque a Dios, aunque uno le sirva a Dios, bueno, cuando uno, ¿verdad?, está empezando, es bien difícil para el hombre. El hombre a todo mundo evangeliza, menos a la mujer o a una muchacha que le llegue a gustar. Es más, hasta ni le dice que es cristiano. No quiere que se dé cuenta tan siquiera. Y yo digo, ¿por qué? Diré yo, ¿por qué? Porque aún los sentimientos, la lujuria, las emociones, la carne está despierta. Ahora yo miro a las mujeres, hermano, y yo le digo, ¿sabe cómo les digo? Mija, mija, Dios te bendiga, toma. Mija, Dios te bendiga, Cristo te ama. Mija, le digo. Y antes, hermano, ni darle un tratadito quería. Ahora, a Jezabel, aquellos carnudos que venían ahí, que muy valientes, que muy machos, pero no. Cuando les dijo, ¿quién está conmigo? Porque sabían que Jehú venía a Jezreel, donde vivía Jezabel, y Jehú no traía buenas intenciones con Jezabel. Decían, no, hombre, esta está muy bonita, ¿cómo le vamos a hacer daño? Pero los eunucos dijeron, amén, aquí estamos. ¿Se da cuenta lo que es un eunuco? Un eunuco, la carne no la atrae. A un eunuco la falda no lo mueven. A un eunuco, el Satanás con labios pintados que se le aparezca por ahí, no le mueve. ¿Por qué? Porque él está dedicado a la obra de Dios. Y no necesariamente tiene que ser un castrado. Un eunuco es una persona que se ha dedicado su servicio, su vida al servicio de los cielos, al servicio del Dios de los cielos. Por eso, amados hermanos, aquellos hombres que evangelizan, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas y ancianas, y no tiene temor, no tiene miedo de darle un tratado. Esos son los eunucos espirituales que Cristo anda buscando para la gloria de su nombre. Cuando usted se le acerca a una mujer, aunque a usted le gusta, pero usted dice: más me gusta el Señor, más me gusta serle fiel a Cristo, más me gusta guardarme para el Señor. Ah, pero mira qué bonita está la mujer. Sí, pero está más bonito el reino de los cielos que me está esperando con toda mi familia el día que lleguemos a la gloria de nuestro Dios. Hay eunucos, claro que hay eunucos, amados hermanos. Yo siempre lo digo, lo sostengo. Aquí está un montón de gente. Si estuviera más lleno, lo vuelvo a decir. ¿Quién de las hermanas me podría acusar a mí de que alguna vez le hablé con palabras, palabras medio enamorado? Que se levante, que me señale, que me diga. Mano, nunca. Y ahí está mi esposa también. A donde yo vaya, digo lo mismo. No existe una mujer. Hay hombres aquí que han andado conmigo en el carro. Mi celular lo dejo donde sea. No tengo que esconder nada porque no me cuido de los hombres. ¿Sí me entendió, hermanos? Y el que se cuida de los hombres, ¿sabe cómo anda el celular? Con password. Y ahí le hacen unos passwords que ni él sabe cuál fue el que él hizo. Ya después ni él lo sabe desbloquear. ¿Cómo decir esos que andan password? Carnudos, chuletones, babosos. Hasta ganas de pegar una patada me pega. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué esconde? ¿Qué esconde? Dígame usted. Ay, dicen unos, es que eso es privado. ¿Privado qué? Ahí está mi celular, vaya a ver. No es password, ¿por qué password, hermano? Es que no dejes, es que nadie vea lo que yo hago. ¿Sabes por qué? Así como escondes de tu celular, también te andas escondiendo de tu corazón. Al corazón le andas password, porque no dejas que nadie mire lo que anda dentro de tu corazón. Pero aunque te de, aunque no sepas, Dios conoce tu password del corazón. Ay, pero yo se lo pongo para que mi esposa no lo vea, mi esposa no sepa. Por eso cuando yo hago las cosas malas, me encierro bien encerradito y me fijo bien que nadie me vaya a ver. Mano, aunque le pongas password, Dios conoce tu corazón. Sin vergüenza, caliente, degenerado. Hermano, verdaderamente, fíjese, el pecado más grande no es el que nosotros hacemos a la vista de la gente. Los pecados más sucios que nosotros hacemos son los que hacemos de escondidas, hermano, donde nadie nos mira. Mira, hermano, si te descubrieran lo que tú andas haciendo, no estuvieras ni en el puesto que estás, ni en la iglesia te dejaran entrar tan siquiera por andar haciendo lo que andas haciendo. Pero como no vine a hablar de eso, hermano, ya me estoy enojando, fíjese, hermano, tan bonita que va la cosa. Le voy a terminar con esto. Primera de Corintios 7:7. Aquí termino. Primera de Corintios 7:7. Eunuco. Sí, hermano. No cualquiera puede ser un eunuco espiritual. Mire lo que dice Pablo en Primera de Corintios 7:7. Cuando lo tenga, grite amén, hermano. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Quisiera más bien, dijo Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno dice fuera como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, dijo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dirá usted, ¿qué es eso de estarse quemando? Masturbando, hombre, para que me entienda. Mejor, si no puede, mejor cásese. No esté ahí, hermano, quemándose. Por eso la Biblia dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtatela, en vez de que te estés quemando, en vez de que estés haciendo cosas que a Dios no le agrada. Hermano, pero yo quiero ser eunuco. Mira, no es cuestión de que tú quieras, es cuestión de que Dios quiera que tú seas. Porque tú no vas a hacer lo que tú quieres, tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú seas. Mira, hermano, Hay quien se quiere poner de pastor, a los meses fracasa porque se quiso poner de pastor. Pero cuando Dios pone al pastor, pasan los años. Yo, usted mismo sabe de pastores que conoció desde cuando usted era un niño, una niña, y fue a su país y ahí está todavía el pastorcito, a lo mejor con unas cuantas ovejitas, pero sigue de pastor. ¿Pero por qué? Porque él no quiso ser pastor, él fue puesto por Dios. Entonces tú no vas a ser un eunuco, no vas a ser un eunuca, ¿verdad? Porque quiere ser, sino porque Dios es un don. Dice, si alguno tiene el don de continencia. ¿Qué don de continencia? Pasan hasta un año sin tener relación y es casado. La mujer ya está asustada. Dice, este hombre, yo creo que a este hombre algo le pasó. No sé qué sucedió. Y está ahí preocupada. Hermana, no te preocupes, tu esposo está bien. Él, lo que pasa es de que es una persona que se ha dedicado más a Dios. Por eso Moisés, mire, en la Biblia habla, hermano, de que no todos, por ser siervos de Dios, eran solteros. Esa no se la voy a leer, pero usted léala siquiera. Está en 1 Corintios 9:5. Oh, no, pues ahí nomás está. En 1 Corintios 9:5, mire lo que dice. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús y Cefas. O sea, no tenemos derecho nosotros también de traer una hermana como mujer, así como los otros apóstoles. O sea, que la mayoría de apóstoles eran casados, y también los hermanos del Señor Jesús. Dice, ellos tienen mujeres. Y también Cefas, que significa Pedro, también tiene mujer. Y no tenemos nosotros derecho. Claro, sí. Ah, pero es que andamos a la par de Jesús. Si también los otros apóstoles andaban a la par de Jesús, decía Pablo, también ellos andaban a la par de Jesús. Y también los hermanos de Jesús estaban a la par de Jesús, pues eran sus hermanos y todos estaban casados. Y dijo Pablo, ¿no tengo yo ese derecho también? Claro que lo tengo, pero no lo hago, no porque no lo pueda hacer, sino porque mi vida ha sido consagrada al Dios de los cielos. Y aquel soltero, como dice la escritura, ahí donde estábamos en 1 Corintios 7:7-10, vamos a terminar esa escritura para terminar. Dice el 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dese cuenta, es mejor casarse, dijo Pablo. Y en el versículo 29 y 30 dice, en el versículo 29 y 30, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si que no lo tuviesen, y los que lloran como los que no llorasen, y los que se alegran como que no se alegrasen. Bueno, hasta ahí, que los que tienen esposa sea como que no tuvieran esposa, sea como que no tuvieran esposa. ¿Por qué, amados hermanos? Porque uno no puede andar pensando tanto en andar teniendo relaciones. Hay hombres que solo en eso piensan, ¿a qué hora llego a la casa? Porque ya no aguanto, ya no aguanta. Que póngase a orar, hombre. Póngase a leer la Biblia. Ay, hermano, es que yo ya me quiero casar. Porque mire hermano, usted anda pensando más en la carne que en lo espiritual. Póngase a leer la Biblia, póngase a ayunar, póngase a orar y deje de andar pensando cochinadas del diablo, que por eso Satanás lo trae como lo trae, solo buscando, hermano, que le van a cortar el celular. Se muere sin celular. ¿Por qué? Porque ahí anda viendo cosas. Mire, hermano, la mayoría de gente que usa el Facebook, no me diga a mí que lo usa por áreas espirituales. La mayoría que usa el Facebook es porque ahí anda chateando con mujeres, ahí anda buscando novias que conoció anteriormente, años atrás, allá en su país. Mujeres que han dejado a su marido porque encontraron a un novios que tenían antes en el Facebook y todo eso, amados hermanos. Entonces todas esas cosas son herramientas de Satanás, que Satanás está usando para desviar, para destruir, para maltratar al pueblo de Dios. Pero el Señor habla de los eunucos, que se hicieron eunucos por causa de servir a Dios. Son personas que decidieron en su corazón el apartarse. No me voy a casar, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo, no te casas? Mira, ve, la muchacha, mira, Señor, una cosa te quiero decir. Las mujeres son bonitas, las mujeres son hermosas, pero es más bonito y es más hermoso estar en la presencia tuya, Señor. Y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo deseo, eso es lo que yo anhelo. Y el estar en la presencia de Dios, ¿quién que esté en la presencia de Dios derramando su corazón va a estar pensando en mujeres, hermano? ¿Y usted cree que solo los hombres piensan en mujeres? ¿Usted cree que solo los hombres piensan en mujeres? Si la mujer es igual, tiene lo mismo. Solo ven un muchacho y hasta se muerden el labio. ¿Para qué se muerde la trompa? Mira ese que va pasando. ¿Usted cree que solo el hombre siente eso por las mujeres? También la mujer, hermano. También la mujer, y fíjese, la mujer, perdóneme que le diga, pero es la verdad, y ando caliente. La mujer es más tonta que el hombre, porque el hombre, aunque sea, tiene que verle las piernas a la mujer para sentir algo. Y la mujer, con que le digan que está bonita, ya con eso, hermano. Mire, hermano, esto hasta lo voy a cortar, lo voy a editar de la predicación. Mujeres tontas, pasmadas, babosas, me han llamado. Ay, hermano, ore por mí porque le fallé a mi esposo. ¿Y por qué le falló, hermano? Es que fíjese que vino un amigo de él y me dijo que cocinaba rico. ¿Y eso qué? Ay, es que me dijo que cocinaba rico. Y fíjese, yo no, cuando vine a ver, ya estaba en la cama. Me dijo, híjela, me dije yo, Señor, esta mujer, solo porque le dijeron que cocinaba rico. ¿Y qué tal si le hubieran dicho que estaba bonita? Fíjese, hermano, porque le dijeron que cocinaba bonito. ¿Sabe, hermana? Tenga cuidado. Usted es una princesa de Dios. Usted es una hija de Dios. Guárdese para Dios. Si siente usted que no la hace, cásese, hombre. Cásese, búsquese un hombre. Pero el problema está que no se casan porque andan buscando el príncipe azul. Ay, no es que yo lo quiero güero. Ah, mira, aquí puro prietito habemos, hermano. Puro pelito parado llega a la iglesia al poder de Nazareno. Puro chimuelo sin dientes. Puro cholco, jocho decimos allá. Puro panzón llega a la iglesia. Mire, voltea a ver, puro abole panzones que hay aquí, hermano. Hermano, no anden buscando el príncipe azul, hermana. Mejor busca un siervo de Dios. Busca un hombre que tema de Dios. Busca un hombre que te vaya a ser fiel. ¿Para qué quieres un guapo que un mes lo vas a tener, a los dos meses te va a dejar por otra? Mire, el guapo te va a mantener con hambre. El feíto te va a mantener hasta inflada, puro sapo de gordita. Mire los hombres casados, cómo tienen. La mayoría de los casados es la mujer la que está gordita, porque el hombre anda como burro trabajando para mantener a la gordita. Y sí, hermano, ese, pero miren, gordita, cachetona y todo, ahí anda con su feíto a la par, feliz. Ahí anda con su feíto a la par. Miren, pues no le falta nada. Miren las que andan con el guapo. Fíjese, voltea a ver las mujeres que tienen hombres más o menos, tan flacos. Porque no, ya no me meto en esa área, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano, porque hay que terminar contento, no más terminar de pleito, ¿va? Pero aquí puros guapos sabemos, hermano. Yo estoy hablando de la gente de afuera, hermano, que no viene a esta iglesia. Pero gracias a Dios, aquí puros bendecidos sabemos de parte de Dios. Amén. No pase al frente, hermano. Ahí donde está, levante su mano. Hermano, yo lo quiero mucho. Y perdóneme que en veces le pegue sus regañadas, hermano. Pero es que la mera verdad, que como que da una cierta colerita ahí por de ver tanta picardía en la casa de Dios, hermano. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos en esta tarde, Padre, por tu palabra. Gracias porque hasta este día, Señor, tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Señor, bendice a mis hermanos, Bendice a mis hermanas que pudieron venir. Aquellos que no pudieron venir, Señor. Que esta noche, Señor, no se queden. Que esta noche tu casa se llene, Padre. Que aquí, Señor, en este lugar, tu presencia, Señor, se deje sentir en esta noche.